Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Tú también puedes cambiarlo, entérate. Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Muy buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Esta semana también ha habido muchas novedades con nuestra red, con las actividades online que hemos realizado, así que manténganse atentos porque hay muchas cosas que les van a interesar también esta semana. Recuerden que en Radio Divulga Ciencia dejamos que nuestra curiosidad nos guíe por el camino del conocimiento. Nuevamente estamos en otra transmisión a través de Radio Casa de la Cultura y también a través de nuestra cuenta de YouTube. Recuerden que estamos en vivo todas las semanas los miércoles a las 4 de la tarde y también tenemos nuestro reprise los viernes a las 5 de la tarde a través de nuestra página en Facebook que es Red Divulga Ciencia. También no se olviden de escuchar este programa en Radio Casa de la Cultura 940 AM todas las semanas y en el mismo horario. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña Pau Guijarro. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? Hola, Robert. Buen miércoles para ti. Miércoles, porque son miércoles que hacemos el programa. Así que bienvenidos y bienvenidas un día más a un programa de Radio Divulga Ciencia. Súper contenta de estar nuevamente con ustedes, compartir este programa contigo, Robert, y con todas las personas a las que, como siempre digo, nos apasiona y nos da curiosidad por conocer más de este mundo. Empezamos este mes, Robert, septiembre, conversando sobre prácticas que mejoren o aporten nuestra salud en medio de la nueva forma de trabajo y estudios que debemos desarrollar desde casa. Entonces, hoy queremos topar algo que es súper, súper interesante para nosotros y súper práctico, sobre todo, ¿no es cierto? Porque ya hemos pasado todos estos meses los que hacemos teletrabajo, pero los chicos regresan nuevamente a clases y vamos a conversar con dos profesionales sobre cómo podemos sobrellevar este teletrabajo, estos estudios en casa. Pareciera que no, pero la fisioterapia en casa es un tema relevante hoy en día, debido al cambio brusco que hemos sufrido en nuestra cotidianidad al tener que permanecer en sitio todo el tiempo, seguir una rutina rígida y autodisciplinarnos para hacer ejercicio, hacer pausas activas o algo que nos ayude en la monotonía. Así es, Pau. Y el teletrabajo o los estudios en casa, así como alteran también nuestros espacios en el hogar, también puede alterar de alguna forma nuestra salud. Hemos visto que durante los últimos meses hemos tenido que improvisar espacios de trabajo con mesas, con sillas, e incluso también con ciertos soportes para que el computador se sienta un poco más cómodo cuando trabajamos. Entonces, chicos y chicas, lo que tenemos también que conocer es que expertos afirman que cualquier postura que adoptemos y mantengamos durante demasiado tiempo puede ser perjudicial para nuestro organismo. Estar más de 6 horas inactivo contribuye al desarrollo de enfermedades cardíacas, diabetes, osteoporosis e incluso puede ser la obesidad. Así es, Robert. Las pausas en el trabajo o estudios deben ser obligatorias durante estos breaks. Debemos forzarnos a movernos. No se trata de hacer una maratón en casa, sino de incorporar entre nuestras pausas laborales ejercicios que nos ayuden a mover articulaciones y activar la musculatura. Para darnos los mejores tips y recomendaciones ahora que nuestros hijos, sobrinos o cualquier familiar vuelve a clases y para hacer conscientes con nosotros mismos, nos acompañan dos especialistas a las que damos la más cordial bienvenida. Creo que está Cari con nosotros nomás en este momento. Creo que Carol se conectará en un ratito más, ¿verdad, Robert? Así es. Entonces le presento a Cari en este momento, Karina Sandoval. Ella es licenciada en fisioterapia, graduada en la Universidad Central, con 7 años de experiencia en rehabilitación en el área traumatológica, deportiva y neurológica. Es divulgadora científica, aficionada a la astronomía, al dibujo y a la música. Bienvenida, Cari. Cari, creo que estás muteada. Ya. Ahí sí. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal, Robert? Hola, Pau, mucho gusto. Chévere. También algo que les quería comentar es que tanto Cari como Carol, que se nos va a unir después y un ratito más ya le presento, trabajan en el Centro de Especialidades Médicas y Fisioterapia Agnodis. Cuentan con dos sucursales. Tienen una sucursal en el Centro de Especialidades Médicas ubicado en la calle Ajaví y José María Alemán, frente al colegio, al Colegio Consejo Provincial de Pichincha, y también la otra sucursal es un centro de rehabilitación y fisioterapia ubicado en la avenida Rumichaca y José Pontón, diagonal al estadio del Aucas. Bienvenida, Cari. Qué chévere que puedas acompañarnos acá en el programa. Gracias por invitarme, chicos. A ti, Cari, por estar aquí. Empecemos entonces, Robert, ¿te parece antes de lanzar pues la primera pregunta para iniciar nuestro conversatorio? Quería recordarles a quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo ahora a través de YouTube que pueden dejar sus mensajes, sus comentarios y sobre todo sus preguntas, si es que tienen ya preguntas específicas sobre el tema de hoy, en el cuadro de comentarios del canal de YouTube. Así que ahí estaremos recopilando todas las ideas que se les crucen por sus cabezas en relación al tema de hoy. Empecemos entonces, Cari, y yo quería preguntarte, ¿qué hace que la fisioterapia, o sea, qué hace la fisioterapia, mejor dicho, para mejorar la salud de las personas? En general, la fisioterapia trata lesiones que son neuromusculoesqueléticas. También está enfocado mucho en la prevención, en este caso que estamos en el teletrabajo. Sería adoptar posturas correctas para trabajar, tipos adecuados, sobre todo la prevención. Y una vez que se ha producido una lesión, tratar la lesión, tratar de corregir el problema y crear en los pacientes hábitos saludables. Chévere, Cari. Justamente es algo que necesitamos últimamente porque todos sentimos después de 8 o más horas de trabajo, porque hemos visto también cómo se intensifica el teletrabajo en estas condiciones de la pandemia. ¿Puedes contarnos un poco más a detalle cuáles pueden ser los problemas más graves o los más comunes dentro del teletrabajo de la educación en línea? Justamente por las posturas sostenidas se presentan problemas principalmente en la columna vertebral, en nuestras muñecas por la utilización del mouse y dolores, el dolor principalmente. O incluso cuando estamos mucho tiempo en inactividad podemos presentar problemas en la circulación, el retorno venoso disminuye. También podemos presentar problemas en cuanto a atrofia muscular. Cuando tú tienes una atrofia muscular por inactividad, estás más susceptible a sufrir, incluso si no, o sea, en la vida cotidiana, sin necesidad de hacer una actividad específica, eres más susceptible de lesionarte. Oh, wow. Sí, son varias las lesiones en realidad que podemos sufrir, y es porque en este teletrabajo en realidad eres como que menos consciente del tiempo que pasas sentado muchas veces, porque ya te conectas en la computadora, empiezas tu trabajo y en realidad no es que tienes así algún distractor como tenías en la oficina, ¿no? Ya tenías una llamada, podías ir a conversar con alguien, o sea, es como que te ensimismas a tal punto que eres menos consciente en realidad del tiempo que pasas sentado e inactivo. Entonces, en ese sentido, Cari, ¿cuál sería tu consejo, ¿no? Ya, ahora sí, empezando ya con el programa de que es dar estos consejos súper importantes y saludables, ¿cuál sería uno de los primeros consejos para que justamente seamos más conscientes de que después de cierto tiempo tal vez ya debemos movernos, debemos cambiar de actividad, o qué es lo primero que debemos hacer para romper esa rutina del teletrabajo, ¿no? Y de los estudios en línea. Ya, justamente les quería comentar algo que se llama la ergonomía y pausas activas. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, es el conjunto de conocimientos científicos que se encargan de adaptar todo lo que sea el ambiente laboral en cuanto a inmobiliario, máquinas, a la persona, no al revés. Por lo general, uno cuando va a un trabajo te dan una silla establecida, una mesa, y si alcanzaste bien y si no también. No, no. Entonces, la ergonomía trata... Sí, en cuanto a fábricas también baja la maquinaria. Entonces, lo que busca la ergonomía con estos conocimientos es adaptar todo ese inmobiliario que utilizamos a diario en el ambiente laboral a la persona. Depende de sus necesidades, qué sé yo, limitaciones físicas. Y esto nos permite optimizar y aumentar la productividad en el ambiente laboral. Eso en cuanto a ergonomía. Y cuando hablamos de las, se recomienda durante una jornada laboral realizar ciertos descansos, pero estos descansos no son distractores, si yo trabajar y me voy a ver tele o voy a leer un libro, no. Como su nombre lo indica, la pausa activa quiere decir que durante mi jornada yo me voy a tomar 10 minutitos para hacer movilidad de mi cuerpo. Después vamos a hablar específicamente cómo, pero yo me voy a tomar este tiempo para cambiar de posición, para mover mi cuerpo y activar mi sistema circulatorio. Esto también tiene un componente psicológico, ya que el cambio de actividad también nos ayuda a mejorar la concentración. Así es. Las pausas activas son cosas muy sencillas para realizar en el otro mundo. Lo podemos hacer y aprender cualquier persona muy fácilmente. Por ejemplo, recomienda que se trabajen 2 horas de corrido y a las 2 horas se realice la primera pausa activa. Es decir, que en una jornada estándar que empezaría a las 8 de la mañana y terminaría a las 4 de la tarde con 8 horas de trabajo, nuestra primera pausa activa sería a las 10 de la mañana. 10 minutos a las 10 de la mañana, luego al mediodía almorzamos y terminaríamos la pausa activa al final de nuestra jornada. Son 30 minutos en total invertidos que van a ser muy beneficiosos para nosotros. Creo que es algo realmente necesario. En este momento ya nos acompaña también Carol Armijos. Justamente les hablaba de la... Sí, Cari, creo que te estás entrecortando un poquito. Pero mientras tanto, voy a presentar a Carol Armijos. Ella es licenciada en fisioterapia de la Universidad de las Américas, con formación en razonamiento y diagnóstico clínico y en terapia manual ortopédica y del aparato locomotor. Bienvenida, Carol, ¿cómo estás? Creo que está, a ver, no escucho el audio de Carol. Carol, creo que está sin micrófono, no sé, tal vez activar el micrófono. Claro, creo que algo pasa con el micrófono de Carol. Tal vez intenta conectarte de nuevo, porfa, y darle acceso al micrófono para que pueda funcionar. Chévere. Mientras Carol se conecta, entonces podemos continuar con este tema. Qué chévere, pero realmente nosotros no nos damos cuenta cuando estamos trabajando. A veces estamos demasiado concentrados, demasiado ensimismados en las actividades o en los entregables que tenemos para ese día o para esa hora. Y no nos damos cuenta realmente el daño que le estamos haciendo a nuestro organismo, ¿no? Es algo bastante, bastante notorio, porque por ejemplo en mi caso me doy cuenta que ya a media mañana tengo dolor de espalda o tengo dolor de cuello y al finalizar la tarde es increíble también el dolor que puedes llegar a tener. Y lamentablemente las pausas que nos damos, Robert, es lo que decía en su momento Cari, vas y te vas a ver la tele un rato y piensas que eso ya es otra forma de cambiar actividad y vas y te sientas nuevamente. O vas y comes algo, pero te vuelves a sentar nuevamente en la cocina. Entonces, es como que es lo que se dice, no estamos acostumbrados en realidad. Son nuevas prácticas que debemos adoptar porque tampoco es que cuando estábamos en la oficina lo hacíamos. Si tú te dabas cuenta, igual en la oficina teníamos esta mala práctica de que llegábamos en la mañana y hasta la hora del almuerzo no nos movíamos sino un rato para ir al baño tal vez. Entonces sí son cosas realmente en este tiempo sí apropiarnos más de que debemos cuidar nuestro organismo, sí, pero realmente es una educación que debemos darnos todos porque, como decía yo, no somos muy conscientes en realidad de lo que estamos haciendo. Y Cari, también hablando de la ergonomía, me pareció interesante esto, ¿no? Porque como decíamos en la introducción, ha tocado improvisar también los espacios en nuestra casa, ¿no es cierto? Yo misma estoy aquí en mi sala porque no tengo así como un escritorio, digamos, adecuado para poder realizar mi trabajo. A veces no tenemos no teníamos previsto realmente colocar un lugar de trabajo en nuestra casa. Entonces, ¿cuál es la recomendación que tú darías? ¿Cómo, al menos con las cosas que tenemos en casa, poder adecuar un espacio realmente adecuado para que también no lastimemos nuestro organismo, sobre todo nuestra espalda, nuestra postura, ¿no es cierto? Que con el tiempo ya generaría problemas un poco más graves. Ya, exactamente. La ergonomía, como tiene un enfoque global, les voy a hablar un poco sobre la calidad de vida laboral. En este caso, sería adaptado a nuestro hogar. Entonces, empecemos primerito por buscar un lugar para trabajar. Lo recomendable es que sea siempre el mismo lugar. No es que hoy trabaje en la sala, mañana en el dormitorio y así. lo más recomendable es un mismo lugar. ¿Por qué? Porque psicológicamente nos predisponemos a que ese lugar va a ser nuestro lugar de trabajo y vamos a estar más centrados en trabajar, primero. El segundo sería evitar trabajar en la habitación donde uno duerme. Se nos fue la conexión. Es importante en cuanto a conciliar el sueño. Porque no están ahí. Ahí te escuchamos, Cari. Se fue un momentito tu audio. Si podrías repetirle un poquito lo que decía. Ajá. Allá estábamos hablando de que es recomendable encontrar un solo lugar para trabajar dentro de la casa. Debemos evitar en la habitación donde dormimos, ya que esto afecta directamente con nuestro sueño. Relacionamos el descanso con el trabajo y nos va lo que más se va a afectar es vamos a tener insomnio. Okay. Segundo, que por lo general en las a menos de que tengamos un escritorio propio podría ser. Dentro de la habitación, ¿cierto? Si tienes un escritorio ahí en la habitación. En la habitación, pero tú lo puedes acomodar en otro lugar que no sea tu habitación, sería lo ideal, pero en caso fortuito podrías hacerlo en el escritorio y en las sillas. Uh-huh. Es importante detalles, por ejemplo, como la iluminación. Exacto. Es recomendable que la iluminación venga del lado lateral, no de frente ni de la parte posterior. ¿Por qué? Porque si está de frente nos vamos a encandilar y va a dificultarnos el trabajo. Y si está en la parte posterior, va a ser reflejo con nuestra pantalla y también se va a ver afectada nuestra vista. Entonces, lo ideal es que trabajemos la mayor parte del tiempo con luz natural. Y si no fuera posible, podemos hacerlo con luz artificial, una lámpara, siempre que venga de los lados laterales. Ok. Ya. Como estábamos hablando, otro aspecto importante es siempre utilizar una mesa y una silla. Evitar trabajar sobre la cama, sobre sillones que sean muy suaves. No, debe ser una mesa y una silla sólida. Después vamos a hablar de cuáles son ideales para la mesa y silla. Entonces, el segundo tip sería trabajar siempre en una silla. También es importante controlar la temperatura del ambiente donde estamos. ¿Por qué? Porque trabajamos en ambientes que hay mucho calor, nos produce sueño, cansancio, agotamiento, rendimiento laboral. En cambio, si trabajamos en una habitación que es demasiado fría, se produce un efecto perverso que se llama la diuresis, que quiere decir que nos vamos a ir con más frecuencia al baño y esto va a interrumpir nuestra jornada laboral porque va a ser un distractor. Entonces, esta cuestión de la temperatura es muy individualizada. Sería acomodarla para cada persona. Hay personas que en un ambiente cálido se sienten y pueden lograr trabajar ahí. Está bien, pero es importante. Parece que se nos entrecortó un poquito la cara. Sí, la última parte. Creo que ya Karen está con nosotros como para que le puedas presentar a Robert mientras podemos solucionar este problema también. Sí, ajá. Carol, bienvenida. ¿Podemos probar tal vez tu audio? Para ver si es que estamos bien. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchamos, pero un poquito bajito. Solo háblanos un poquito más alto. Está un poquito bajo. ¿Cómo están? Disculpen por la tardanza, pero estaba con pacientes y ya no me pude conectar a tiempo. Okay, muy bien. Bienvenida, Carol. Pacientes del teletrabajo deben ser. Cuéntanos, Carol, ¿cómo estás? Estamos conversando en este momento sobre el tema de la ergonomía para el teletrabajo y también para la educación en línea. Me parece súper chévere todo esto que nos menciona Cari, porque creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Cuando estamos trabajando en nuestra propia habitación, sí tenemos problemas de sueño. El tema de la diuresis me ha pasado también. Mi casa es bastante fría, entonces nos conseguimos un pequeño calefactor para estar un poquito más cómodos. Es algo bastante interesante. Carol, ¿qué más nos puedes decir sobre la ergonomía en el teletrabajo y en la educación en línea? También es muy importante los instrumentos que nosotros utilizamos diariamente para el teletrabajo. Uno de estos es normalmente el mouse y el teclado. Uh-huh. Entonces, dentro de lo que cabe el mouse, tendríamos que tener siempre presente que el mouse no debe ser ni tan grande ni tan pequeño. El mouse debería ser un tamaño apropiado para que nuestra mano caiga, que descanse, no tenerla sobreestirada ni muy encogida. Y también evitar mucho el tema de la extensión, de la flexión y de la extensión. En lo que nos, o sea, a la larga esto nos podría ocasionar muchos problemas. Igualmente con el tema del teclado, que tenemos que tener la adecuada postura tanto en muñeca y en los movimientos laterales para evitar que tengamos estos problemas, porque siempre hay este cansancio cuando, más que todo cuando son, se podría decir, movimientos de precisión, que se realizan movimientos cortitos y solo tendemos a mover la muñeca por ahorrar muchas veces el tiempo, porque en sí tendríamos que necesariamente mover todo el brazo, todo el hombro para realizar un movimiento adecuadamente, pero por tema de tiempo muchas veces solo optamos por mover la muñeca y ahí empezamos a tener problemas. Casi lo más común que se ve en las personas que trabajan bastante en oficina, por así podríamos decir. Y ahora con el teletrabajo, hasta los niños. Exacto. Guau. Wow. Uh-huh. Pau, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa de la mitad del programa para que... Eso te iba a proponer, sí, como para que un momentito descansemos sobre el tema, pero que por favor, si es que tienen preguntas, este tema está súper interesante, como les decíamos, es súper práctico para poder trabajar con mayor, para poder trabajar con mayor saludablemente en casa, porque estamos viendo cómo está afectando todo esto del teletrabajo, no únicamente a cuestiones de tiempos, de estrés, sino que también a las posturas y todo lo que implica cambiar, como decía, nuestras prácticas en casa desde el teletrabajo. Así que no se pierdan lo que se viene y volvemos en un ratito. ¿Qué tal, chicos, chicas? Estamos de regreso. Muchas gracias por escuchar un programa más de Radio Divulga Ciencia. Estamos hoy con un tema muy interesante en relación a cómo debemos trabajar de forma saludable en casa. Estamos con dos chicas aquí, fisioterapeutas profesionales, que nos están contando, nos están dando consejos muy interesantes para poder sobrellevar este tema del teletrabajo en casa, para poder mejorar nuestra postura, nuestras prácticas y sobre todo mejorar nuestra salud, ¿no es cierto? Porque estábamos conversando un ratito mientras ustedes estaban en la pausa musical, y que esta nueva forma de trabajo y de estudio, así como nos ha afectado en varias formas psicológicas, en tema de comportamientos, de actitudes, también pues está un poco alterando nuestra salud, porque hemos tenido que cambiar todas las prácticas en cuanto a la forma de trabajar. Entonces, sigamos, Robert. También quería, antes de hacerles la pregunta que teníamos nosotros, quería comentarte que hay una espectadora, Steffi Suárez, agradecemos por estar escuchándonos, y ella nos pregunta: ¿cuál es la postura correcta para escribir en la compu? Nos dice, en cuanto a la manera de sentarnos, la posición frente a la computadora, la distancia de la computadora hacia nosotros, la forma adecuada de teclear un poco, si es que es como ver cómo es esta forma que le preocupa a Steffi. Así que no sé, Cari, Carol, ¿quién quiere responder? Claro, lo ideal es la relación entre la silla y la mesa. Primero, cuando tú estés sentada, debes asegurarte que tus pies estén tocando el suelo y las rodillas estén en una posición de 90 grados. Tu espalda debe estar pegada al respaldar. Entonces, una silla ideal para nosotros sería que tenga un buen respaldo y un apoyacodos. Eso sería lo ideal, pero en caso de no tener apoyacodos, podemos omitir, pero sí, siempre un espaldar. Nunca es recomendable trabajar en taburetes o en pups. Negado, totalmente. Ya. Exactamente. Sí, sí. Mala noticia para los... silla. Cuando, en cuanto a nuestra mesa, la mesa debe ser de tal altura que nuestro codo también debe quedar a 90 grados. Entonces, a veces es un poquito complicado unir estas dos cosas de relación de mesa y silla, pero lo que podemos hacer es adaptarlo. Qué sé yo, si mi mesa es un poquito alta y mis codos dan en 90 grados, pero mis pies quedan colgando porque soy pequeña, lo que puedo hacer es poner, qué sé yo, un banquito, un altito en la parte de abajo para poder apoyar mis pies. Entonces también juego un poquito la creatividad de cómo lograr mi postura y con los elementos que yo tengo en casa. Tampoco es necesario comprarse una silla específicamente ergonómica si yo fácilmente lo puedo adaptar. Uh-huh. Entonces sería importante la relación silla-mesa. En cuanto a la distancia ¿qué sería? La distancia a la pantalla sería recomendable entre 45 y 70 centímetros de distancia. Uh-huh. Otra cosa que me olvidé de contarles cuando hablábamos de la iluminación: cuando nos alumbremos con la luz artificial, la lámpara debe estar mínimo a 30 centímetros de distancia de nosotros, no muy cerca. ¿Por qué? Porque por lo general los focos, sobre todo los ahorradores, producen ¿cómo es? Rayos que nos pueden afectar directamente a la piel. Entonces, con 30 centímetros de distancia, tenemos una buena iluminación y también protegemos nuestra piel. Uh-huh. Uh-huh. Carol, ¿querías complementar? Sí, también es importante que, por ejemplo, muchas veces ahora tenemos el manejo de las portátiles, ¿no? Entonces siempre podemos acomodar la inclinación de la pantalla o la altura de esta. Entonces también es importante saber que cuando estamos trabajando siempre mantener la postura de la cabeza recta, porque a veces cuando nos sentamos en el mueble, en la cama, tendemos a inclinar y mirar hacia abajo, y eso también nos genera una sobrecarga en el cuello, en la parte posterior del cuello. Uh-huh. Y igualmente sobre el teclado tienen esta... como es de estas patitas en las partes posteriores, o hablando de la laptop, podemos apoyar en donde no está el, como decir, el digitador del mouse. Y teclear, usar básicamente todos los dedos, no usar solo los índices, que a veces ocupamos solo índices. Entonces serían también cosas que tendríamos que tener presentes, ¿no? Más que todo en un área cervical, porque es la que siempre se ve más afectada al momento de trabajar. Otra cosita, creo que sí le contestaste, Steffi, todos sus dudas. Yo quería comentarles algo. ¿Sí? Por ejemplo, mantener una postura adecuada. ¿Sí estoy bien? ¿Me escuchan? Estás un poquito entrecortada, pero parece que sí. Sigue nomás. Ya está. Lo que les quería dar es otro pequeño tip. ¿Ya no la escucho? Es un poco complicado. Está un poco en que va y viene. La conexión de apoyado sobre el espaldar de la silla. Ahora sí. Me avisan, por favor. Sí, perdón, pasa. Internet de rato que no juega mal, pero tranqui. Ajá. Ya, dale, ahí creo que estamos mejor. A ver, dale, Karen. Ya. Se estaba comentando que a veces es un poquito difícil mantener la misma postura sentado sobre la silla, porque según vamos trabajando, tendemos a ir bajando hombros, inclinándonos hacia adelante. Entonces, un tip, un pequeño secreto que ustedes lo pueden hacer en casa es tomar una pelotita de cualquier pelota, la van a poner solita sobre el respaldo de la espalda. Entonces, mientras ustedes estén trabajando y sientan la pelota, van a darse cuenta de que están en una posición correcta, pero cuando pierdan la postura, esta pelota va a rodar por la espalda y les va a avisar que ustedes perdieron la postura adecuada. Entonces, es un recurso que nos ayuda a hacer conciencia postural, que también es muy importante dentro de la ergonomía. Nos facilita darnos cuenta de que manteniendo una postura inadecuada. Y Carol, porfa, ahora sí quisiera que nos puedas decir qué ejercicios podemos hacer, así como Cari nos decía que al menos hacer pausas cada 2 horas, ¿no es cierto?, entre el trabajo y entre el estudio. ¿Qué ejercicios podríamos hacer en esos 10 minutos que tomamos para la pausa activa para poder volver para no maltratar nuestros músculos, ¿no? Mira, lo ideal sería siempre concientizar sobre nuestro cuerpo. O sea, claro, hay muchas, se podría decir, imágenes, fotos, que a lo largo de todo el tiempo nos han dicho, si mueve la cabeza, mueve los brazos, pero no siempre es general. Tenemos que concientizar sobre qué nos pasa a nosotros y qué es lo que más afecta a nuestro cuerpo, siendo personalizado. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, problema, dolor en toda la parte superior de los hombros y cuello, entonces lo ideal siempre es cambiar la posición. Todo lo que es pausas activas, cambiarle la posición de trabajo a una posición de más movimiento. Entonces, ponernos de pie y empezar, podríamos hacer tal vez elevaciones de hombro, movimientos de cuello hacia inclinaciones, hacia flexión, extensión, siempre y cuando nosotros conozcamos bien cuál es la parte de nuestro cuerpo que más nos molesta. Si es que tenemos problema, yo que sé, a nivel lumbar, nos duele la espalda baja, igual nos ponemos de pie, podríamos hacer inclinaciones hacia tocar nuestras puntas de los pies, hacer extensiones hacia atrás, inclinaciones igual, incluso algo que si es que a la gente no le gusta moverse, algo que me parece bastante chévere es que podríamos poner 5 minutos una canción, la que más nos guste, y empezar a bailar. Okay. 5 minutos. Divertido. Sí, es buena recomendación. De paso que nos movemos, nos distraemos un poquito, nos relajamos y volvemos al trabajo, siempre y cuando tener presente el tiempo, ¿no? Porque a veces ya nos podemos ir de largo, pero es importante poner una alarma, poner un tiempo que diga, 10 minutos, se acabó y regreso al trabajo. Eso iba a decir, yo me pongo ahí un buen reggae, Robert, y me quedo nomás 1 hora, baile, baile. Chévere, pero súper buen consejo, en verdad. Es diferente, ¿no? Porque muchas veces también es lo que tú dices, siempre te dicen estira los brazos, no sé qué, mueve la cabeza, pero no sabemos cómo hacerlo. Entonces, si es que en un momento, en esos 10 minutos, puedes ponerte a bailar ahí tu canción favorita, ya te moviste y ya hiciste otra cosa al menos. Exacto. Y de cierta manera se activa todo el sistema circulatorio, la respiración, el tema de la, ¿cómo es? Todo lo que nos pasa por la cabeza del estrés del trabajo, un ratito nos despejamos, que es muy importante el tema psicológico para nuestro cuerpo, influye de manera impresionante. Y Carol, el tema de hacer ejercicio, recomiendan los profesionales al menos 30 minutos, ¿no es cierto?, diarios, que podamos hacer algún tipo de actividad. Ahora que estamos en casa es un poco más complejo, pero encontramos ahora en YouTube 1 millón de tutoriales para hacer ejercicios dentro. ¿Ustedes recomiendan esto? ¿Es mejor en la mañana, en la tarde, noche? ¿O cuál es el momento como un poco también para complementar con un buen ejercicio, no? Yo consideraría que no hay una hora ideal. A lo largo del día tú podrías organizarte para hacer el ejercicio. Lo único que yo tomaría en cuenta, que no lo haría, sería 2 horas antes de mi hora habitual de descanso. Qué sé yo, si yo duermo habitualmente a las 10 de la noche, puedo hacer actividad antes de las 8. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se activa y nos va a dificultar el sueño. De ahí, en cuanto a una hora específica, no hay restricción. Ok, solo esta, ¿no? Del tiempo para que puedas dormir y descansar tranquilamente. Es lo único que sería. Igual no, hay nuevas maneras de hacer ejercicio, entonces no necesariamente tendríamos que hacer los 30 o 40 minutos de corrido. Lo podríamos, estos 40 minutos, subdividir, por ejemplo, 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde y 10 en la noche. Entonces, el punto es completar los 30 minutos diarios. Claro que no va a ser lo mismo, pero va a ser una manera de poder iniciar con el ejercicio, porque iniciar una rutina de ejercicio es bastante compleja cuando somos sedentarios. Entonces, tomar este hábito es difícil. Entonces, me recomienda eso, o sea, poder partir las horas de ejercicio durante el día, como sea para nosotros más cómodo, y empezar de esa manera, porque es lo que más nos va a ayudar a tener un mejor desempeño en todas nuestras actividades. Y justamente como está comentando Carito, es muy importante esta cuestión de crear hábitos. Porque como hemos seguido hablando, nos hemos dado cuenta que tenemos hábitos que debemos crear. Entonces es muy importante tomar conciencia para corregir esos hábitos y crear los hábitos saludables. Entonces, sí es recomendable hacerlo lo más seguido posible hasta crear algo saludable. Porque la idea de esta conversación específicamente es que lo pongan en práctica, que no quede en la conversa, sino que Robert, tú me comentabas que tienes problema con el sueño y cosas así, entonces que te sirva y que lo apliques, por favor. Exacto. Que ahora ya comienzo a trabajar ya únicamente en el estudio, porque si no, sí tenía mi sillita en el cuarto. Chicas, y para niños, niñas, exactamente, porque más, o sea, ¿cómo a ellos también, en ellos generar este hábito de estas pausas activas, ahora que también pasan con nosotros en casa y están igual, les estamos exigiendo ahí que estén estudiando y en el computador y luego pasan a la tablet y luego pasan a la televisión porque en la casa como que no hay mucho que hacer y como que los adultos muchas veces no tenemos así como estas dinámicas para y por el tiempo también, ¿no? ¿Qué sería como tips específicamente para ese grupo, para los más chicos? Un componente importante sería crear un horario en el cual el chico tenga su espacio de esparcimiento, un espacio para el estudio, o sea, abrir horarios durante el día, crear ese hábito y cumplir el horario. Podría ser uno por ahí. Dale, Carito. Otra cosa importante que tenemos que pensar, que el niño siempre va a interesarse más por el juego. Entonces, ahí ponerle como hacer ejercicio, netamente ejercicio, no lo va a hacer. Entonces, todo lo que tiene que ver con niños, tenemos que inducirlo mediante el juego. Podríamos hacer salto de cuerda, zapitos, escondidas, cosas que le influyan al niño a moverse. No necesariamente tiene que ser el ejercicio. Y aparte con el tema del estudio, debería estudiarse mucho ese tema porque prácticamente el niño tiene atención de 20 minutos. Pasan los 20 minutos y su atención se pierde y se va a otra cosa y el estudio quedó por ahí. Nosotros, creo que como padres ellos deberían enfocarse en habituar a sus hijos a que tengan más atención, a que se interesen en lo que están haciendo, todo mediante el juego. Mientras nosotros vamos creando ese hábito de atención mediante el juego, ellos van a poder soportar jornadas más largas sobre el escritorio, sobre las tareas que tienen que hacer, en clases incluso. Entonces, el juego básicamente es para todo con los niños. Chévere. Qué buenas recomendaciones. Realmente creo que vamos a aplicar muchas de ellas. Las pausas activas con baile me parecieron increíbles. De hecho, ahí tengo una canción que la quiero aplicar Si es que todos han escuchado, si es que no han escuchado todavía, Reggaetón Cuántico de Javier Santaolalla con Javi Moreno, está increíble. Tienen que escucharla de ley las dos. Es reggaetón, Robert, pero tú le encantas. Sí, bueno, a mí no me gusta el reggaetón realmente, pero esa canción es muy buena, les recomiendo. Entonces, Robert, se nos va el tiempo volando, igual para variar. ¿Qué te parece si entramos a nuestra agenda Divulga Ciencia de esta semana y cerramos con los hitos científicos de este día? Por supuesto, Pau. Entonces, contarles que están cordialmente invitados e invitadas a participar en el curso de Introducción a la Astronomía para Público en General, donde se abordará toda una serie de conceptos, temas, definiciones útiles e interesantes en astronomía junto a profesionales astrónomos, divulgadores y físicos que trabajan en diferentes áreas de investigación. Este curso será impartido los días miércoles y viernes de 18:30 a 20 horas, a partir del 16 de septiembre hasta el 2 de octubre a través de Zoom. Para inscribirse pueden hacerlo a través de la red Divulga Ciencia. Es decir, si tienen interés en participar en estos cursos, escriban a la red Divulga Ciencia. Muchas gracias, Pau. Chicos y chicas, entonces en este momento nos vamos a qué pasó un día como hoy en la ciencia. En 1347, en la villa de Messina, en Italia, se registró uno de los primeros casos de muerte negra de la peste bubónica, si es que lo recordamos. Esto pasó en Europa y que en 15 años mataría en ese continente a unos 50 millones de personas, casi el 60% de la población. Así es, en 1927 el astrónomo Carl Wilhelm descubre el asteroide Arabis. En 1947, en Málaga, España, se crea el Museo Arqueológico bajo los auspicios de Juan Temburi. En 1948, en Medellín, Colombia, se inician las primeras emisiones de la primera cadena radial Caracol Radio. En 1970, la NASA anuncia la cancelación de dos misiones importantes del programa Apolo hacia la Luna, el Apolo 18 y el Apolo 19. También en 1969, en la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos, los estudiantes de ingeniería Stephen Crocker y Winton Cerf ayudan al profesor Ken Clare Rock a traspasar datos de una computadora a otra. En el 2008 también Google aporta al desplazamiento del famoso Windows Explorer con el lanzamiento de Google Chrome. En 1853 nace Wilhelm Oswald, químico y filósofo alemán, premio Nobel de la Química en 1909. Y en 1877 nace Frederick Soddy, que fue un químico británico, premio Nobel de Química en 1921. Y en 1948 nace Krista McAuliffe, astronauta estadounidense, fallecida en accidente del transbordador Challenger. Y con eso terminamos nuestro ¿Qué pasó un día como hoy en la ciencia, Pau? Muchas gracias a todos, chicos y chicas, por habernos acompañado también esta tarde. Muchas gracias a Cari y también a Carol por acompañarnos y darnos estos tips saludables para sobrellevar el teletrabajo y la educación en línea. Así es, chicas, Karina, Carol, realmente un gusto haber participado en este programa con ustedes, un tema interesante, un tema para ponerlo en práctica. De hecho, me voy a poner a bailar más porque eso me va a hacer bien, sé que es bueno para mi salud, así que háganlo, jueguen también con los chicos, hagamos que realmente, pese a todo, este teletrabajo y el estudio en casa realmente sea ya novedoso para nosotros y que se convierta en una práctica buena para la salud. No se olviden, estamos... Antes de pasar a la despedida, me olvidaba, ¿en dónde les pueden encontrar, Cari y Carol? Sí, muy importante. Para conocer sobre estos tips saludables y que les ayuden a sobrellevar también estos dolores que a todos nos aquejan. Sí. A ver, nos pueden encontrar en Facebook como Especialidades Médicas de Fisioterapia Agnodis, en Instagram como especialidades.agnodis. Y estamos ubicados en la avenida Rumichaca y José Pontón, diagonal al estadio de Laucas. Chévere, chicas. Ahí, ya saben, entonces los contactos igual pueden escribirnos acá a nuestro canal de YouTube y el día viernes que estaremos retransmitiendo este programa también para quienes quisieran saber más datos sobre estas dos chicas fisioterapeutas que nos pueden ayudar, escríbanos y les pasamos sus contactos. Así que muchas gracias a todos, a todas los que se unieron a este programa. Estaremos el próximo miércoles con un nuevo programa de Radio Divulga Ciencia. Síganos en todas nuestras redes en Facebook, Twitter, Instagram para conocer más novedades sobre el mundo y sus porqués. Así que viernes 5 de la tarde retransmitimos también por Radio Casa de la Cultura 940 AM y por nuestra fanpage Red Divulga Ciencia. Un gusto estar con ustedes y hasta la siguiente semana. Un gusto, chicas. Que pases bien, Pau. Chao. Chao a todos. Gracias. Y todas. Chao. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto!